Metro Live presenta This is Resident. Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. In the mix. Worldwide. Every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident. Hernán Cattaneo. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Soy Hernán Cattaneo y esto es Resident por Metro 95.1 y metro951.com. This is Resident. En la primera parte de hoy sonarán, como siempre, productores de todo el mundo. Arrancamos con Squire, Common Sense. Seguirán Frankie M y Valentina Chávez de Mendoza, La Prima, Garak, Water Puppet, Alberto Blanco, marplatense viviendo en Europa, Stratosphere, y Daluca, Secret City, un remix de Aman Anand. Bienvenidos a Resident. Hasta la una, Resident, Hernán Cattaneo. Thank you.

Betanio, a radio show. Hasta la una, Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. We'll be right back.

Centro 95.1. Donde estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. We'll be right back.

Y mientras yo continúo aquí de gira por el verano europeo, lo que escuchábamos en Resident era Pedro Capelosi, Name is Refraction, Sonic Union, Nox, Christian Nielsen, un remix de Affect para Access, Rick Pierre O'Neill con Cancún, un remix de Tim Wood Cave, y terminamos con Rodríguez Jr., Malecón Azul. Así llegamos al final de este nuevo Resident por Metro 951 y metro951.com. Hasta el próximo sábado a la medianoche. Les deseo a todos un gran fin de semana. Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo, Resident, Metro 95.1, Sonido Urbano.